Buenas noches a todos, ¿cómo están? Quiero mandarles un saludito a todos los que nos están viendo ahora en Instagram. Qué bueno tenerlos presentes y qué bueno verlos de nuevo en esta hora de Cuentos Infantiles por Andrés Escobar. Espero que se encuentren muy bien y que puedan seguir nuestros cuentos. Quiero aprovechar para mandar saluditos a algunos niños que ya nos han escrito ahora en Instagram. Vamos a mandarles saluditos. Qué bueno a Rafi, que es el papá. Presentes, y a bueno su hijo Sose. Cuentos Infantiles por Andrés Sose tiene Escobar. Sose tiene 6 años. Creo que se encuentran muy bien. Y tiene 2 añitos. Ellos nos escuchan desde Argentina. Seguir nuestros cuentos. Que nos encantan los cuentos. Vayan a mandar saluditos, mandándonos, indicándonos de niños dónde nos están escuchando ahora para saber cómo están. Mandarles saluditos. Qué bueno a Rafi, que es el papá. Presentes, y a bueno verlos de nuevo, su hijo bueno tenerlos por aquí. Sose, cuentos y Ara. No sé si está repitiendo el audio. Vamos a ver cómo va. Listo, saludemos también a Francisca y Valentina, de 2 añitos. A ver, me pongo audífonos porque creo que se está mezclando el audio por ahí. Listo, ahora sí creo que se está escuchando bien. Excelente, vamos a seguir haciendo saluditos. También a Nancy Castro, a Dominic Santiago y Santiago Salim, de 7 años, que nos escucha desde Perú, Arequipa. Me gusta leer que me leyeran el cuento de Tsutsu. Listo, también vamos a mandar saluditos a Sofi, de 8 años, y Romy, de 6, que nos escuchan desde México, en León, México. También un saludito a Octavio, de 5 añitos, que nos escucha desde Bogotá, Colombia. Y también a Emma, de 4 añitos, que nos escucha desde Barranquilla, Colombia. Bueno, entonces vamos a dejar los saluditos aquí de los niños que nos han enviado saluditos desde sus países y que nos han puesto sus mensajitos aquí en el formulario de registro de saluditos, que las tenía pendientes. Muchísimas gracias por escribirnos. Voy a seguir las sugerencias que tengan de los cuentos que nos mandan por allí. ¿Listo? Excelente, vamos a ver quién nos está escuchando aquí en el chat. A ver cómo están y cómo podemos ir saludándolos uno a uno. Bien, tenemos, nos están siguiendo. Y bueno, hola, saluda a Luciano y Valeria de Antofagasta. Hola, Luciano. Luciano dijo que hoy nos iba a leer un cuento que él estaba preparando. Entonces me alegra muchísimo que Luciano se haya conectado hoy acá. Ahorita vamos a compartir el enlace para que Luciano entre a Zoom y podamos escucharlo también a él. Nos manda saludito Cocinando Entre Señas. ¡Hola, Valentina! ¿Cómo están? ¿Quién más nos manda saluditos? Nos mandan saluditos también Paola y Valentina. ¿Se oye retorno? Sí, ya creo que lo ajusté. No sé, me confirman si ya se está escuchando bien. También nos manda saluditos Emilia y Daniel. Presente, dicen acá. Santiago desde Argentina, qué bien. Luciano Alcayaga, que tiene 5 añitos. Sí, Luciano, sí me acuerdo de ti, que Luciano nos acompañó hace 8 días en la lectura. También a Santiago de 4 años, que nos está escuchando desde Argentina. Emilia, de 5 añitos, que próximamente va a tener 6 añitos. ¡Saluditos a ti! También un saludito para León Ibarra, de 4 años, en Aguascalientes, México. Dice que algún día nos relates un cuento de piratas. ¿Sabes que sí? No he contado cuentos de piratas. Voy a apuntarlo en mi lista de cuentos pendientes, de categorías pendientes que no tenemos cuentos de niños. ¿De qué? De piratas. Voy a mirar a ver si puedo cambiar micrófono, porque creo que ese que estoy usando hoy se escucha feo. No me gustó. Listo. Entonces vamos a organizar por acá el micrófono. Denme un momento acá, si quieren vayan mandándonos saluditos para ir teniéndolos en cuenta, y vamos enviando los saluditos a todos los niños. A ver si aquí se escucha. A ver si así se escucha mejor. Me dicen si se escucha mejor con este otro micrófono. Me cuentan si se está escuchando ya mejor. Bien, de todos modos vamos a ir mandando más saluditos. A ver, ¿a quién más? Evangelina. Hola, Andrés, soy Evangeli. Hola, Evangeli, ¿cómo estás? Qué chévere que nos sigas saludando. Creo que sí cambió muchísimo el sonido, ahora sí. Nos escribe Ivette HCF. Hola. Hola, Edilciades, Isabel y Felipe Fernández. Saluditos, Isabel y Felipe. Soy Eva de la Tierra de Fuego, Argentina. Hola, Eva, qué hermoso nombre tienes. Bruno de Argentina. Un saludo a Bruno, ¿cómo están? Hola, saludos de Isabel y Felipe Fernández. Muy bien. Bien, perfecto. Creo que ya ese es el sonido que deberíamos tener. El otro tenía mucho ruido. Muchísimas gracias por la espera y también muchísimas gracias por tenerme la paciencia ahí en el sonido. ¿Listo? Bueno, hoy tenemos muchos cuenticos, como ustedes ven acá en la mesa. Tenemos muchos cuenticos que queremos que los niños vean y escuchen y puedan tener presentes allí. No sé, ustedes me dirán qué color escogemos. Vamos a arrancar con uno. A ver, a ver. Arranquemos con la gallinita de los huevos de oro. ¿Listo? Pero vamos a mandar otros saluditos por aquí a ver quién más está por ahí. A ver, nos escriben también desde Tamara. ¿No dice sí? ¿Es ese mejor? Ok, entonces perfecto. Qué bueno que ya tenemos el sonido que corresponde. También nos manda saluditos María Paula. Dice, te habla mi hija María Paula, nos escribe Beth. Muy bien, gracias por estar aquí en este espacio de los cuentos. Entonces vamos a arrancar con uno de los cuentos. No sé si este de los huevos de la gallinita de oro ya lo vimos en alguna ocasión. No lo recuerdo. Me confirman si no fue así. Y vamos leyendo los que nos hacen falta leer aquí estos corticos. ¿Listo? Muchísimas gracias por todos a todos conectarse y estar en este en vivo. Aquí vamos a ir leyendo a los saluditos que nos han enviado los niños desde la cuenta que tenemos del formulario. Entonces, qué chévere que nos vean allí, ¿vale? Bien, vamos a leer entonces el primer cuento del día de hoy. A ver qué tal nos va. ¿Listo? Este cuento se llama La gallina de los huevos de oro. Y como ustedes saben, toca empezar leyendo la intro. Entonces, vamos a leer, vamos a ir con este amarillo y después vamos a leer uno rosado que ya nos pidieron por aquí, ¿vale? Arranquemos entonces. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Los huevos de la gallina de oro. Luisín estaba muy preocupado porque su mamá estaba enferma y no tenía dinero para el médico. Dios mío, ayúdanos, nuestra mamá está muy enferma, decía el pobre Luisín. Una buena mujer llamó a su puerta y les ofreció una gallina para que no pasaran tantas estrecheces. Sobre todo, no dejéis llevarlos por ambición, dijeron, le dijo la señora. El niño comprendió el significado de aquellas palabras cuando vio que la gallinita ponía huevos de oro. ¡Oh, seremos ricos, mamá! Dijo Luisín. Luisín vendía los huevos de oro a un viejo usurero y con el dinero compraba todo lo necesario. Toma, hijo, toma, tráeme todo lo que tengas. Ja, ja, tráemelo. Aquí doy tu dinero, decía el señor. Tantos huevos vendió que se hizo rico. Un día, un niño pobre llamó a la puerta al palacio pidiendo limosna. Vete de aquí, sucio y andrajoso, le dijeron tanto Lucín como su mamá. ¡Qué mal! En castigo al egoísmo y ambición de Luisín y su madre, la gallina dejó de poner huevos de oro. ¡Wow! ¡Vamos a arruinarnos!, decía Luisine, su mamá. Y así fue. Tuvieron que abandonar el palacio. Pero aún les quedaba unas tierras que podrían cultivar. No te preocupes, mamás. Mamá, yo trabajaré la tierra, decía Luisín. Luisín corrió a pedirle perdón al mendigo y ofreció trabajar en su tierra. El muchacho aceptó. Con nuestro esfuerzo saldremos de la pobreza, dijo Luisín, y también dijo el mendiguito. Y desde entonces, la dicha le sonrió. Tanto Luisín como su madre habían aprendido bien la lección. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, ya contamos el primero de los cuentos, que es la gallinita de los huevos de oro. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Cuéntenme. Vamos a seguir mandando saluditos. A ver quién más está por aquí. Tenemos a Landetaraniel. Nos dice que rosado. Bueno, entonces vamos a preparar por acá cuenticos rosados. Bien. También nos está escribiendo. Hola, desde Ciudad de México. Saludos a mi hijo Dani Paz. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Saludos desde aquí de Colombia. Saludos a todos los niños en México. También nos dice Isabel, que también te envía saludos. Quiere el gato con botas. Y que si lo recuerdas, dice Isabel, que también los saludos del gato con don Gato. ¡Saludos, Isabel! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Juiciosos? Eso. ¿Qué más? A ver, tenemos acá. Le gustan mucho los cuentos, que te mandan unos saludos enormes. ¡Saludos a todos los que les gustan los cuentos! Alicia Barril de Chile, de 7 añitos. ¡Alicia! ¡Saludos! Muy bien. Nos dicen que también otros cuentos naranja. Bueno, vamos a poner por aquí. Vamos a darle gusto a algunos que nos dijeron que rosados. Entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí rosaditos. Tenemos el príncipe feliz. Tenemos el soldadito de plomo. Y tenemos aquí el rey Midas. Díganme cuál de esos les gusta más. ¿Listo? Dice que Aladín. A ver, vamos a ir buscando allí. Tenemos también dentro de los rosaditos a Pulgarcito. Mejor dicho, tenemos hartos cuenticos. Bien, vamos, vayan enviando saluditos. Dice, hola Andrés, soy Bauti, de Argentina. Te estamos escuchando mientras hacemos la hora del baño. Muy bien, qué chévere que ya estén. Escogimos una hora más temprana para atender a los niños de Argentina que no estaban pudiendo ver los cuentos porque ya era muy tarde. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a leer otro cuento. El soldadito. ¿Qué les parece el soldadito? El rey Midas, nos escriben por acá. Listo, entonces vamos por el rey Midas. Entonces arranquemos. Dice, cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El rey Midas. El rey Midas era tan ambicioso que, a pesar de tener mucho, deseaba siempre más. Quisiera ser más rico, decía el rey Midas. Un día se le apareció un duende y le concedió el don de transformar en oro todo lo que tocara. ¡Oh, gracias, duendecillo! El rey eufórico empezó a tocar trozos de carbón que al instante se convirtieron en oro. ¡Ah, mira qué maravilla!, decía el rey. Gozaba con poder. Por puro placer, transformaba los objetos y llenaba su palacio de riquezas. ¡Bling, bling!, transformaba todo en oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Seré el rey más poderoso de la tierra!, decía el rey Midas. ¡Oh! ¡Tremendo! Mandó que le sirvieran un suculento banquete, de acuerdo a su poderío. Y empezó a comer. ¡Me siento el rey más feliz del mundo! ¡Oh, el mundo va a ser mío! y le sirvieron un gran banquete con pollo, con un buen jugo, y lo tenía todo dispuesto en la mesa. ¿Pero saben qué pasó? Pero como a su contacto todo se transformaba también en todos los manjares que se convertían en oro puro. ¡No puedo comer oro! Claro, iba a coger el pollo y ¡plin! Se transformaba en oro. Iba a coger el vino y ¡plin! Se transformaba en oro. Para distraerse, decidió dar un paseo. Pero su hermoso corcel se convirtió en el dorado metal. ¡Oh, no puede ser! ¡Mi caballo también se convirtió en oro! ¿Ahora cómo voy a ir a pasear? Refunfuñaba el pobre rey Midas. El rey Midas estaba furioso. No podía comer, no podía disfrutar porque todo se convertía en oro. ¡Basta! ¡Estoy harto de tanta riqueza! Y lanzaba las cosas al suelo porque ya no podía comer ni disfrutar de nada. Entonces apareció el duendecillo y al ruego de el soberano le quitó el don que le había dado. Él dijo: «Este ha sido tu castigo. Espero que jamás te dejes llevar por la ambición». «Sí, duendecillo. Ya no quiero ser ambicioso y no quiero más que se conviertan las cosas en oro». Así el rey Midas aprendió su lección. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este cuento del rey Midas? Díganos en los mensajitos. Bien, mandemos más saluditos. Escriben que... Dice, desde Saravena, Arauca, Colombia, nos están escuchando. Nos dice Salvador y Federico, les gusta el rey Midas. ¡Salvador y Federico! Un saludote a ustedes. Qué bien que nos estén viendo. Excelente. También dicen por aquí, Luciano quiere soldadito de plomo. ¡Wow! El soldadito de plomo. Soldadito de plomo. Listo, vamos a buscarlo. Vayan diciéndome qué color quieren de los cuentos. Vamos a poner aquí los cuentos. Aquí están. El varón de la castaña, el pastorcito manteroso. Hay hartos cuentos para que podamos ver. Listo, también nos mandan... Luciano dice que nos está mandando saluditos. Luciano, me alegra mucho que estés conectado acá porque la verdad que me hizo mucha ilusión verte por allá el domingo pasado. Muchas gracias por estar aquí todos presentes. También nos dice, sí, estoy terminando el taller, voy escuchando tus cuentos. Mi profe sabe que mi pasión es leer. Nos escribe Tilciades. Excelente, Tilciades, que te guste tanto leer. Vale, qué bueno que te guste leer. Y créeme que vas a aprender muchísimas cosas con todos los libros, lo mismo que todos los niños, ¿vale? ¡Listo! Saludos a Emanuel y a Benjamín desde Envigado, Antioquia. ¡Emanuel y Benjamín, saluditos! ¡Excelente! Ya tenemos 15 conectados, entonces qué bueno que permanezcan allí y que nos sigan. Nos describen también, dice Landeta Daniel. ¡Gracias, Andrés! Saludos desde Miami, nos escribe Yamina Pérez. Muchísimas gracias, Yamina, que tiene unos excelentes cuentos. Escríbanle o sigan la cuenta de Yamina Pérez 8, que tiene un canal de cuentos que ella misma escribe, son muy buenos. Entonces, chévere que la sigan. Excelente, Yamina, gracias por estar aquí. Me dice, me encantan tus cuentos. Pues los cuentos no son míos, pero yo los leo y me gusta leerlos. Listo. Un cuento verde, por favor, nos dicen. Bueno, un cuento verde. También nos están sugiriendo... El soldadito de plomo. Vamos a ver si el soldadito de plomo es verde y si no le damos gusto a los que nos están pidiendo un cuento verde. Dice el flautista de Hamelin, el patito feo, el ávaro. Bueno, el ávaro no, porque ya leímos uno de ávaros. ¿Qué otros está? La ranita encantada, Gulliver en el país de las maravillas. Esos son los que he encontrado así de color verde. Ampliemos así para que vean todos los cuenticos. Listo, ¿qué más ves? Aquí hay verdes, a ver. El rey cuervo. Bueno, estos son los verdes que hay. El flautista de Hamelin, pero creo que ya la tenemos por ahí. Listo, perfecto. Estos son los cuenticos entonces en verde. Vamos a buscar el soldadito de plomo porque no lo encuentro acá. No sé qué se editó. Ah, mira, aquí está el soldadito de promo. ¿Qué dicen? ¿Leemos el soldadito de promo? ¿De plomo? ¿O qué dicen ustedes? Nos escribe Yamebe. Un cuento verde, sí. Ok, ya lo estamos buscando. Yo quiero aprender a narrar como usted, dice Yamina. No sé, Yamina. Yo aprendí imaginándome cómo me leerían a mí las historias de la Biblia, entonces por eso es que lo leo así. Dice, hola Andrés, ¿cómo estoy? Estoy aprendiendo a leer por ahora, estoy disfrutando de los cuentos que tú nos compartes desde Bogotá. Nos escribe Juan José Cruz Milán. ¡Qué bueno que nos estás escribiendo, Juan José! Un saludito para ti. Listo, vamos a leer para darle gusto a un amigo muy chévere para mí, que es... se me fue el nombre, espérate porque se me olvidó. Luciano, uy, Dios mío, Luciano. Luciano, este cuento entonces es para ti, ¿vale? Vamos a acercar esto por aquí. Vamos a leer cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a leer El Soldadito de Plomo. Mientras tanto, mándenos saluditos a ver dónde, desde dónde nos están escuchando para leerlos ahorita, ¿listo? El Soldadito de Plomo. Dos niños contemplaron con admiración todos los juguetes que habían dejado, le habían dejado después de la Navidad. ¡Oh, qué alegría! ¡Tenemos muchos juguetes!, decían los niños. Empezaron a jugar con los soldados y a uno, que no tenía pierna, le pusieron en la ventana como centinela. ¿Saben qué es un centinela? Es una persona que vigila. Entonces a este soldadito lo pusieron en la ventana para que vigilara. El soldadito veía desde allí una linda bailarina y le decía, «¡Hola, bonita bailarina! ¿Cómo estás?». Pero un horrible gnomo salió de su cajón y asustó a la bailarina, que tanto le gustaba al soldadito. ¡Oh! ¿Cómo te atreves a asustar a la bailarina? La bailarina gritaba. ¡Oh, no, no! Oh. Pero un fuerte viento se llevó al soldadito. Perdón, pero un fuerte viento se llevó al soldadito. La bailarina vio con tristeza cómo se caía su pobre protector del soldadito. Quisiera poder ayudarte, decía la pobre niña bailarina. Llovía cántaros y dos pequeños que encontraron al soldadito lo metieron en una barca de papel. ¡Ale, a navegar, ve soldadito! Y lo lanzaron por entre un río. ¡Chao, soldadito! La corriente lo empujó hasta el mar y un pez enorme se lo tragó de un solo bocado. ¡Oh! Quiso el azar que fuese ese pescado, y vendido a la mamá de los niños. Al abrirlo, apareció el soldadito. ¡Qué suerte! ¡Hemos recuperado el soldadito!, dijeron los niños. El niño dejó el soldadito y la bailarina sobre la caja del gnomo. Y cuando éste salió, los hizo caer. ¡Oh, cuidado! ¡Nos caemos al fuego! ¡Oh! Nunca más aparecieron. Pero entre las cenizas encontraron dos hermosos corazones de plomo. Y colorín colorado, este cuento... ¡se ha acabado! Muy bien, hemos leído entonces El Soldadito de Plomo. Y hemos leído también La Gallinita del Cuevo de Oro. Y también hemos leído El Rey Midas. Vamos a ver quién más nos está mandando saluditos. Dicen, desde México, Puebla, México, nos están mandando saluditos. Mi hijo, que ama escucharte, ¿le puedes mandar saludos? ¡Claro que sí! ¡Se llama Franco! ¡Hola, Franco! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Bien, hola a todos, Ilwen y Liwen, que está se me olvidó tu nombre otra vez, Luciano, muy bien. Mandan saluditos también desde Alejandro Colorado de Sabaneta. ¡Hola, Alejandro! ¡Qué bueno tenerte por acá! Dice que si podemos guardar este live. Sí, lo vamos a guardar. El anterior no lo pude subir porque nos pasamos de la hora. Y Instagram no nos deja subir más de una hora en los en vivos o en los quintos. Entonces, por eso no pude guardarlo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con más cuenticos. A ver quién más nos manda saluditos. Vamos a leer algunos saluditos de los niños que nos han escrito en el formulario. Vamos a mandarle un saludito a Nayeli y Rebeca. A Nayeli es la mamá y Rebeca es la niña que tiene 4 añitos. Ella nos manda un saludito desde México, en Ciudad de México. Le gustan mucho los cuentos de dinosaurios. También a Kelsey de 7 años y a Iker de 6 años que nos escuchan desde México. En Lerdo, Durango. Dice que descubrieron nuestros cuentos en Spotify. Al inicio de la pandemia nos han estado escuchando hasta ahora. También a Cecilia, la mamá de Karen. Y a Karen, que tiene 5 años. Que ya vive en Australia. Nos escucha en Australia. Y entonces, qué chévere que nos escuchen desde allá. Nos escucha Kalen. Y ella dice que quiere unos cuentos de dinosaurios. ¡Wow! Listo, también está Chris, que tiene un niño que se llama Alex, de 5 años, que nos escuchan desde España, Leganés en España. También a Violeta, de 7 años, y a Benicio, de 3 años, que nos escuchan desde Argentina, Buenos Aires. ¡Saluditos a ustedes, Violeta y a Benicio! A Leida Londoño, la mamá de Lucía, de 4 años, y de Elías, de 1 añito, aquí en Medellín, Colombia, que les gusta mucho escucharnos. Saluditos a Lucía y a Elías. Excelente que estén por acá y nos escuchen. También a Alejandro, que tiene 8 años. Él nos escucha desde Perú, Lima. Dice que nos escucha todas las noches antes de ir a dormir. A Mateo, de 9 años, y a su mamá Gloria, que nos escuchan desde México, Morelia. Dice que si podemos contar algún cuento sobre robots. Bueno, Mateo, vamos a buscar un cuento de robots para ti. Bien, vamos a dejar ahí los saluditos de los niños y vamos a continuar leyendo más cuenticos. ¿Listo? Escojamos un color. A ver, un color. Cuéntenme un color para que podamos saludar. Dice que nos está mandando un cuento amarillo. Bueno, entonces vamos a buscar un cuento amarillo. Nos dice Ivette que también tiene los cuentos. ¡Qué bueno que ya los hayan conseguido! Recuerden, si están en Colombia, lo pueden buscar en La Panamericana, que es una tienda de material y de libros estudiantiles. Saludos a Yana desde Ecuador. ¡Yana! ¡Saludos a ti, Yana! ¡Qué bueno! Te mandamos saluditos desde Chile. Pedro Godoy, de 6 años. ¡Pedrito! ¡Saluditos a ti! A todos los niños en Chile que nos escuchan. Quiero contarles que la audiencia más grande que tengo está en Colombia, Chile, México, Chile, Perú, Colombia, España, y así hay muchos países. Incluso está Japón, tenemos desde Australia, de Polonia, tenemos muchos niños que nos escuchan desde todos lados. Bueno, nos dicen que un cuento amarillo. Y también dice que saludemos a Valeria, que es la hermanita de Luciano. ¡Hola, Valeria! ¿Cómo estás, Valeria? ¡Qué bueno tenerte por acá! Ella tiene 1 añito y medio. ¡Ya estás muy grandote! Eso está muy bien, que sigas escuchando cuentos para que cuando estés más grande, como tu hermano Luciano, puedas leer muchos cuentos y ambos se inventen muchas historias. Listo. Dice que tiene muchos los cuentos. Dice azul, amarillo, morado. Bueno, vamos a escoger... a ver... Dicen que amarillo. Bueno, los que más llevan son amarillo. Entonces vamos a escoger un amarillo. ¿Qué les parece el gato con botas? ¿Qué les parece el gato con botas? Mira, aquí tenemos el gato con botas. ¿Listo? Vamos a enfocar esta cámara. Eso. Listo, vamos a leer entonces cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer el gato con botas. Mi sueño es llegar a ser rey, dijo Crispín, muy apenado, pero nunca podré conseguirlo. Sin embargo, su amigo el gatico decía, ¡Yo te ayudaré, amo! ¡No te preocupes! Veamos a ver qué sucede. En aquel momento pasó una carroza real y el gato con botas decidió llevar a cabo su plan. ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Que llega el rey! Dijo el gato con botas mientras esperaba detrás de un árbol. Hizo desnudarse a Crispín y pidió auxilio diciendo que unos bandidos le habían robado su ropa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudad a mi amo! Gritó el gato con botas. El rey se detuvo y vistió a Crispín con un elegante traje. Su hija, al verlo, se enamoró del joven. ¡Oh, qué apuesto es él! Dijo la princesita. Apenas se alejó la carroza, el gato con botas corrió a buscar un gran castillo para dárselo a su amo. ¡Así podrá casarse con la hija del rey! Dijo el gatico. Llegó al castillo de un feroz ogro temido en todo el país. Pero el gato era valiente y llamó sin vacilar. Respondió el ogro desde adentro del castillo. ¿Cómo te atreves a turbar mi paz? Dijo el ogro. El ratoncito entonces le dijo. Quisiera saber si es cierto que puedes convertirte en león, dijo el ratón. El ogro se lo demostró al instante. ¡Bum! Se convirtió en león. ¡Qué susto! Entonces el gato le invitó a convertirse en ratón. Y cuando se convirtió, se lo comió enseguida. Y ahora era el dueño del castillo. ¡Caíste en la trampa! Dijo el gato con botas. El gato regaló el castillo a Crispín. Así que pudo casarse con la hija del rey y vio cumplido su sueño. Y vivieron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El gato con botas. ¡Listo! Ya tenemos uno amarillo leído. Listo, ¿qué les parece ese, qué les pareció ese cuento? Vamos a ver más saluditos por aquí. Bautista de Argentina quiere un cuento de color azul. Bien, vamos a contar un cuento de color azul. Gulliver en Lilliput. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Listos? Dice, ese es para ti, Bautista de Argentina, de color azul tu cuento. Dice, Gulliver en Lilliput. A ver si se logra enfocar esta cámara. Ya, listo. Después de un naufragio, Gulliver se encontró atado con miles de cuerdas en una isla de liliputienses. ¿Saben qué es un liliputiense? Ese es como se le llama a algunas personas que son muy, muy pequeñitas, bajitas. El muchacho logró convencerle de que no quería hacerles daño. Y entonces le ofrecieron un banquete. Creí que me moría de hambre. Y le ofrecieron gran comida. Después del banquete, los dos soldados desfilaron bajo sus piernas como si se tratara de un gran arco. Y Gulliver se paseó por las calles observando las diminutas casas que parecían de pesebre. ¡Qué graciosas son esas casas! Decía Gulliver al ver sus casitas. Libró al país de la flota enemiga, arrastrando los barcos con unos cables como si fueran juguetes. ¡Es muy divertido ayudar a este pueblo! Mientras sacaba a todos los barcos enemigos. Pero el rey, envanecido por su victoria, quiso entonces que Gulliver arrasara al país enemigo. Se volvió malo ese rey. ¡No lo haré! Dijo Gulliver. El rey lo encerró para obligarlo a obedecer sus órdenes, pero la princesa le ayudó a escapar. ¡Ha llegado un gran barco y en él puedes escapar! Dijo la princesita Gulliver. La diminuta princesa lo condujo hasta una escondida cala y le ofreció un bote para llegar al barco. ¡Mira! ¡Aquí está el barco! ¡Puedes irte en él! Pronto divisó al velero, que lo condujo a la libertad, pero nunca olvidó su fantástica aventura. ¡Adiós, preciosa y pequeña niña! ¡Gracias! ¡Chao! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! Hemos leído un cuentico azul para Bautista de Argentina. Bueno, dice por aquí Andrés Trendaz el cuento El gato con botas. Bueno, no lo había leído el mensaje, pero ya acabamos de leer el cuento pequeñito del gato con botas. Saludos a todos los que van entrando, qué chévere. Qué bueno que nos dice qué chévere, que todo. Ah, bueno, dicen, nos dice Yana, un cuento de color rojo. Bueno, leamos rápidamente un cuento de color rojo. ¿Listo? Tenemos este que se llama Pulgarcilla. Vamos a leer cuentos muy rápidamente. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Pulgarcilla. Una hermosa niña plantó con ilusión un grano de cebada y de él nació una niña diminuta. ¡Qué bonito es el mundo!, dijo la niña. Tan pequeñita era que la llamaron Pulgarcilla. Un día vi un sapo. Un día vi un sapo y se la llevó a su casa. ¡Te voy a llevar a mi casa!, dijo el sapo. ¡No, no, no!, decía la pobre niña. Pero una mariposa vino a salvarla de las garras del sapo y con gran cuidado la depositó sobre una hoja. ¡Oh, vamos, yo te llevaré!, dijo la mariposa. Entonces la vio un saltamontes y como era tan bonita, también quiso quedarse con ella. ¡Vamos, niña, te llevaré a mi casa! ¡Poin, poin! ¡No, no, no quiero irme contigo!, dijo la pobre Pulgarcilla. Pero los demás saltamontes la encontraron muy fea. Entonces, la niña se marchó a vivir con las flores. ¡Oh! Aquí me siento feliz junto a las flores, especialmente junto a ti, Flor Violeta. Pero llegó el invierno y Pulgarcilla se moría de frío. Un ratoncito muy bueno le ofreció cobijo. ¡Pasa, hermosa niña! ¡Quédate aquí conmigo!, dijo el ratoncito. Un día, Pulgarcilla encontró una golondrina aterida de frío e intentó curarla por todos los medios. ¿Qué tienes, golondrina? ¿Por qué estás tan enfermita?, dijo la niña. Pobrecilla, ¿qué podría hacer yo para ayudarla?, dijo la Pulgarcilla, en vista que no podía sanar a la golondrina. La golondrina revivió y agradecida prometió llevar a Pulgarcilla al país de las flores. ¡Qué alto volamos!, dijo Pulgarcilla. Y el apuesto rey de los jardines le pidió matrimonio. Ella aceptó gozosa y vivieron muy felices en el país de los jardines. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! Hemos leído un cuento de color rojo. Gabriela Jiménez dice, ¡quiero uno de color verde! Uno de color verde. ¡Leamos El patito feo! De color verde para Gabriela Jiménez. Sigan escribiéndonos para ver qué tantos cuentos podemos leer en una hora. ¿Listos? Sigamos, dice El patito feo. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. ¡Oh, qué patito tan feo!, exclamaron sus hermanos al verlo salir muy feliz del cascarón. ¡Guac, hola!, decía el patito. ¡Vamos a dar un paseo!, exclamó mamá pata. Y todos la siguieron. El patito feo estaba muy triste. Yo estoy muy triste porque todo el mundo dice que yo soy feíto, decía el pobre patito. Doña Patosa se burló también del patito. Y el pobre decidió huir de aquellos lugares. ¡Qué feo! ¡Qué feo eres tú!, dijo la señora Patosa. Empezó a andar sin rumbo. Empezó a andar sin rumbo fijo y encontró una rana que al verlo se echó a reír. ¡Qué feo eres tú, pato! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo se ríe de mí!, decía el pobre patito. Se escondió entre unas malezas, pero de pronto apareció un perro que lo miró con... no lo miró con buenos ojos. ¿Qué haces aquí? ¡Wow, wow! ¡Socorro, socorro! Gritaba el pobre patito. Andando, andando, llegó a una casita y pidió cobijo. Pero un gato que vivía en ella le echó a la calle. Le decía al gato, ¡fuera de aquí, intruso! El pobre patito no sabría qué hacer. Pasaba el tiempo y no encontraba un lugar para él. Cierto día, llegó a un estanque. Voy a nadar. Me gusta tanto nadar en los estanques, dijo el pobre patito. Entonces, ¡oh, maravilla! Descubrió que era igual a aquellos cisnes que nadaban majestuosos. ¡Oh! ¡Soy un patito! ¡No soy un patito feo! ¡Soy un cisne! Los niños contemplaron al nuevo cisne, asegurando que era el más hermoso del estanque. ¡Qué feliz soy! ¡Mira! ¡Qué cisne tan hermoso! Decían los niños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! Ya tenemos otro cuentico más. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos? ¿Si les ha gustado los cuenticos que llevamos hoy leídos? ¿Si les ha gustado bastante o no? Cuéntenme. Veamos a ver qué más saluditos tenemos por acá. Dice, nos tenemos que desconectar, pero Dani te manda muchos besos y abrazos desde Ciudad de México. ¡Saludos, Dani! Lindo cuento, saludos a Pedro y Dante. ¡Saludos, Pedro y Dante! De Win Santiago. Entonces dice que busquemos a Aladino. Vamos a ver si encuentro aquí Aladino. ¡Aquí está! Vamos a leer rápidamente. Hoy es noche de muchos cuentos rápidamente. ¿Listo? Aladino y la lámpara maravillosa. Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a leer Aladino y la lámpara maravillosa. Aladino no tenía familia, y un día decidió ir a recorrer el mundo para probar suerte en algún lugar. Al poco rato de andar, encontró un mago que le pidió que bajara a una cueva y le trajera una lámpara. No te entretengas y tráeme la lámpara. Aladino encontró la lámpara y sin querer la frotó. Entonces, ¡ay! Se me descargó la batería de este celular, de esta cámara. Denme un momentico, pongo otra cámara. Ponemos rápidamente otra batería. Rápido. ¿Listos? Sigamos leyendo entonces. Listo. Aladino encontró la lámpara y sin querer la frotó. Entonces, un simpático genio apareció en la cueva. Dijo, ¡mandadme y serás obedecido! Dijo el genio de la lámpara. Aladino le pidió muchas riquezas y la oportunidad de casarse con la hija del sultán, que lo aceptó contenta. Es un apuesto mozo, padre mío, acéptalo, yo quiero casarme con él, dijo la princesita. Entonces el mago, que era malo, se disfrazó de trapero y logró que la princesa le vendiera la lámpara, pues ignoraba todo el poder que tenía ella. ¡Ya es mía! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Se alegró este señor malvado. Entonces el malvado, para vengarse de Aladino, hizo desaparecer a su esposa. El sultán, el papá de la princesita, estaba desolado. ¡Debes encontrarla, Aladino! ¡Debes encontrarla! Pero Aladino poseía un amigo, un anillo mágico. Y al frotarlo apareció un genio que le dijo dónde estaba la princesa. Está encerrada en el castillo del mago. ¡Vamos allá!, le dijo. Aladino voló al castillo, hizo huir al mago y consiguió liberar a su querida esposa. ¡Lárgate de aquí, malvado! ¡Fuera! Entonces, Los dos regresaron al palacio y con la lámpara maravillosa fueron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! ¿Cómo les pareció este? Ahí estamos dando gusto a todos los niños. Nos manda un saludito Nicolás Hernández de Medellín. ¡Hola, Nicolás! ¡Saluditos a ti! Saluditos para Sasha, Valeria y Alonso desde México. Sashila. O llamémosla Valeria. ¡Valeria y Alonso! ¡Saluditos! Dice, hola, Foro LSC. Nos saluda alguien que seguramente también sigue mi proyecto, que se llama Foro de Lengua de Señas Colombiana. ¡Saluditos! De Foro LSC. ¡Saludos! Bien, lindo cuento. Me envía Pedro y Dante desde Buin, Chile. Piden uno de color azul. Creo que ya no nos va a quedar mucho tiempo para leer, porque se nos va a acabar la sesión y después no alcanzamos. Pero bueno, sigamos. Bien, nos manda Nicolás, quiere un cuento azul. Bueno, de cuentos azules creo que ya nos han pedido. Tenemos al Pastor Mentiroso, La Bella Durmiente, Pinocho, Riquete el del Copete. Esos son los azulitos que hemos encontrado. A ver, El Gigante Egoísta. Ahí voy poniéndoles los azulitos. Díganme cuál de esos y vamos a mandar un saludito por aquí también a otros niños. ¿Listos? Mandémosle saluditos. Nos gustan mucho tus cuentos y todas las noches te escuchamos. Nos dicen desde Medellín. Nicolás nos manda un saludito. Said Said Musalem le envía muchos saludos desde Santiago de Chile. Said, saluditos a ti, Said. Super los cuentos, mil gracias, de Alejandro Colorado. Hola, Alejandro, saluditos también a ti. Nos manda más saluditos Luciano. No pude activar mi sala de Zoom, entonces te debo la contada de cuentos que teníamos programadas para hoy. Entonces, los domingos vamos a estar contando cuenticos, entonces el próximo domingo nos conectamos. ¿Te parece, Luciano? Y contamos un cuento que hayas preparado. Bien, ¿no se escucha? No, sí te escucha. Cuéntenme si se escucha o no se escucha. Nos manda también saludos Tiago Luna desde Perú. ¡Tiago! ¡Un saludito para ti! El pastor, dice Bauti. Riquete el de Copete, el pastor mentiroso. ¡Caramba! ¿Cómo vamos a decidir si todo el mundo dice algo diferente? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver. Nos dicen el pastor mentiroso. Nos dicen el pastorcillo, Riquete el de Copete. Entonces vamos a ver entre estos dos. Me voy a escoger. Voy a escoger. Riquete, el del Copete. ¿Listos? Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Vamos a leer el Riquete, el del Copete. ¿Listos? Riquete era un príncipe muy inteligente. Pero el pobrecillo era también muy feo. ¡Hola! ¡Yo soy Riquete! Tenía sus muelitas todas salidas. Pero era solo feo por fuera. ¡Qué horrible es el pobre! Decían las princesitas de al lado. La princesita del país vecino era hermosísima, pero completamente tonta. Y todos se burlaban de ella. ¡Ja, ja, ja! No dice más que estupideces, decían los príncipes que estaban viviendo junto a ella. Riquete se prendó de la bella princesa y le declaró su amor deseando que fuera tan inteligente como él. ¿Queréis ser mi esposa? Dijo Riquete. Al instante, la princesa empezó a pensar y corrió a darle la noticia a su padre, que se puso muy contento. ¡Qué inteligente eres, hija mía! ¡Sí, papá! ¡Me he vuelto muy inteligente! Pero entonces, la princesa ya no quería casarse con el pobre y feo Riquete, pues tenía muchos pretendientes por ser tan bonita. ¡Sois demasiado feo! Dijo la princesa, y lo rechazó. El pobre príncipe se marchó llorando. Aunque no estaba dispuesto a renunciar a la bella muchacha. Si ella me quisiera, me volvería guapo, decía Riquete. Riquete iba a visitar a la princesa un día y al pasar bajo su ventana le cayó un tiesto en la cabeza. ¡Qué golpe! La princesita salió a mirar qué había sucedido. Como le tenía afecto a Riquete por haberle dado la inteligencia, fue a su lado, preocupada. ¡Buen Riquete! ¡Cuánto lo siento! Dijo la princesita. ¡Oh! Y miren lo que sucedió. El amor de la princesa volvió hermoso a Riquete. Y entonces se casaron y fueron muy felices. ¡Qué guapo eres, Riquete! Dijo la princesita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Excelente! ¡Listo! Hemos ya leído muchos cuenticos hoy. Hemos leído, mire todos los que hemos leído hoy. Vamos a ver, chin, enfoquemos la cámara. A ver, ahí se ve. Todos estos leímos. El patito feo, Gulliver, Pulgarcilla, la gallina de los huevos de oro, Rey Midas, el soldadito de plomo, Aladino, el gato con botas y Riquete, el del copete. ¿Qué tal les pareció los cuentos hoy? ¿Les gustó? ¿Muy largos o muy corticos? Dice, quiero leer un cuento, ¿cuándo se puede? Nos envía Tilciades. Tilciades, hoy la cuenta de mi Zoom no me quiere servir como para invitarlos, pero ¿qué les parece si el próximo domingo, a las 6 de la tarde, hora Colombia, busquen en qué hora es a las 6 de Colombia el equivalente en Chile, en Argentina y en México, para saber a qué hora se puedan conectar, yo les envío el enlace de Zoom, y nos conectamos por Zoom y leemos cuentos con los niños, pero tienen que pedirle permiso a sus papitos, ¿vale? Acuérdense de eso, es que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Muchas gracias, Andrés. Lindos cuentos, nos vamos a dormir. Bueno, que les vaya muy bien, que duerman, que le pasen muy rico. Eso ha sido nuestra lectura de cuentos hoy. Espero que les haya gustado. Disculpe si me conecté de pronto un poquito tarde, pero una de las cámaras no me quería funcionar. Y dejamos más cuenticos para después. Incluso vamos a terminar leyendo un cuento así suavecito para que todos puedan irse a dormir. Entonces vamos a leerlo. Voy a escoger uno bonito para que reflexionemos, que uno de los cuentos que más me parece triste pero muy bonito por las cosas bonitas que se presentan es El Príncipe Feliz. ¿Listos? Entonces este cuentico lo vamos a leer con un tono más suavecito, como para irse a dormir. ¿Les parece? Listo, vamos para este último cuentico. Gabriela nos dice que quiere participar en el Zoom, entonces estén atentos al Zoom. El sábado, próximo sábado, voy a compartir en el estado de Instagram el acceso a Zoom para que estemos allí los niños. Solo no lo compartan por ahí con gente loca y me toca estar muy pendientes también. Me ayudan ustedes a controlar. Dice que a las 6 de la tarde de Colombia serían a las 7 de la noche en Chile, o sea, a las 19 horas en Chile. Bien, entonces vamos a dejar entonces para que Luciano y otros niños el próximo domingo nos cuenten también. Vamos a terminar leyendo este último cuento que se llama El Príncipe Feliz. Vamos a leerlo suavecito como para irnos a dormir. ¿Listos? ¿Todos preparados? Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Príncipe Feliz. Una golondrina volaba a un país cálido. Cuando oyó que la llamaba una estatua del príncipe feliz. «Mandadme, majestad», decía la golondrina. El príncipe le pidió que arrancara una esmeralda de sus ojos y la llevara a la casa de un niño enfermo. «Ahora podremos comprar medicina con esta hermosa esmeralda», dijo la señora. La otra esmeralda mandó que fuera regalada a un escritor muy pobre, que apenas podía comer. ¡Qué frío y qué hambre tengo!, decía el pobre escritor. Pero llegó la golondrina con la esmeralda y entonces pudo tener algo de abrigo. Entonces, la golondrina arrancó un diamante de la capa del príncipe y lo dio a una fosforera. Ten, fosforera, toma este diamante para que no tengas que sufrir más de hambre. La golondrina debía marcharse, pues llegaba el invierno, pero el príncipe le pidió que se quedara. La golondrina le dijo: tu obra es tan bella que yo te ayudaré, dijo la golondrina. Y poco a poco fue repartiendo entre los pobres las piedras y el oro, todo lo que encontraba dentro de los adornos de la estatua. Remedió el hambre de muchos mendigos y consiguió que el pueblo fuese mucho más feliz. ¿Cuántas cosas podré comprar con esta joya?, decían muchos de los mendigos, a los que ayudaba la golondrina gracias al príncipe feliz. Al fin, la estatua del príncipe quedó completamente mutilada y la golondrina murió de frío a sus pies. Pero una buena persona recogió a la golondrina y el corazón del príncipe y lo llevó al reino de la felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que sean felices todos los niños ayudando a las demás personas. Eso es lo que produce felicidad. Que les vaya muy bien y que tengan muy buena noche. Les manda un saludito. Cuentos infantiles, leídos por Andrés Escobar. ¡Chao!